desde el colectivo Cultura La Ilusión, llegando la fecha del 12 de diciembre, aniversario del levantamiento en la guarnición militar de Jaca, a favor de la República y contra la dictadura de Primo Rivera, cuestión esta que da nombre a la calle Mártires de la Libertad, queremos hacer una ofrenda floral el día 12 a las 12 del mediodía, para lo cual contamos con una explicación realizada por Rafa Vandrés, en la que se nos informa de los hechos que sucedieron y dieron motivo y origen al nombre de la calle. Sin más, invitamos a todo el mundo que se quiera sumar a que, lo mismo que en aquellos tiempos revueltos hubo una decisión a favor de la libertad, también en este momento estamos necesitados de una respuesta similar. Arratsaldeon denori, hemen gaude elkarrizketa bat egin nahian, egun hauetan, kasualitatez, orain dela urte pila bat, Errenteriako kale bati jarritako izena Mártires de la Libertad edo, famatua den hori, zorionez, ezagutu dugu persona bat, alegia, Errapel Vandrés, Rafael Vandrés, eta gurekin dago, alanola azalpenak emateko. Hemos tenido la suerte de tropezarnos con Rafael Vandrés y queremos hacer una entrevista para dar a conocer el porqué del nombre Mártires de la Libertad, calle de Rentería, que seguramente pensamos el origen es desconocido. Para eso tenemos con nosotros a Rafael Vandrés y él mismo nos va a dar la explicación. La avenida de los Mártires de la Libertad, desde el puente del Panier, como popularmente se le sigue llamando, hasta la estación de Renfe, a la que se debe esta denominación, y tiene su origen en hace 82 años, que se cumplen el miércoles. Sucedió el 12 de diciembre de 1930, se produjo en la guarnición militar de Jaca un levantamiento republicano contra la dictadura de Primo Rivera, acaudillado por los capitanes Fermín Garland Rodríguez y Ángel García Hernández, que abordado el mismo, fueron fusilados ambos capitanes dos días más tarde en Huesca, el día 14. Este hecho repercutió en la política del Estado en las elecciones municipales del 14 de abril de 1931, al proclamarse la Segunda República, siendo Eibar el primer pueblo que lo hizo. Fueron estas elecciones las primeras que votaron las mujeres. Entre los soldados que se unieron al levantamiento se encontraban, cumpliendo la mili en Jaca, los renterianos José Manuel Clavero García, Policarpo Ruzolá y Pablo García García, a quienes en abril de 1988 realicé una entrevista. Tenía este entonces, Pablo, 79 años y los otros dos habían fallecido. Clavero trabajó en Niesen y Ruzolá era del caserío Egiburu de San Marcos. Y mi interlocutor, Pablo García, ferroviario vecino nuestro en Casas Nuevas, falleció el 13 de marzo de 1993 a los 84 años. Pablo García, que era el cabo de transmisiones, nos relató así aquel suceso. Ese día 12 de diciembre fuimos levantados a primera hora de la mañana y reunidos en el patio del Regimiento de Infantería Galicia 19 y de Ingenieros La Palma 8. El teniente coronel de este regimiento era el renteriano Bonificio Echeverría. A continuación, tomaron las calles, reduciendo la ciudadela, un viejo edificio amurallado donde vivía el obispo y el general gobernador Fernando Urruela Sambría, así como los cuarteles donde se refugiaban la Guardia Civil y los carabineros. Yo, que hacía guardia en las afueras de Jaca, tuve un percance con un oficial, percance que pudo haber terminado trágicamente, pero al final razonamos y el incidente solamente me costó un arresto. Cuando me relevaron de la guardia, me cambié de ropa en el cuartel, ya que llegué empapado. Me subí a uno de los camiones con destino a Yerbe. Llegamos por la noche, en el camino tuvimos varios enfrentamientos hasta llegar a Cilla, donde nos esperaban las fuerzas de caballería del general Doya, que nos disparaban cogiéndonos de sorpresa. Me refugié en una caseta y recogí a todos los heridos que pude. Me capturaron prisionero e ingresé en la cárcel de Huesca. A los pocos días nos llevaron a un cuartel donde estaba toda la tropa que se había unido al levantamiento. Era un cuartel sin terminar, lleno de nieve, sin comunicación. Nos encontrábamos sin ropa adecuada y todos los días haciendo maniobras. Por fin nos metieron en un tren y nos llevaron a África. Nuestro regimiento Galicia 19 fue a Melilla y el de ingenieros La Palma 8 a Ceuta. Ingresamos en una compañía disciplinaria divididos en pequeños grupos, trabajando mucho y dirigidos a latigazos, pasando muchas calamidades y mucha hambre. Llegó la ansiada libertad el 14 de abril de 1931. Al llegar a Madrid nos esperaban los alcaldes de nuestras poblaciones. Por Rentería se encontraba don Paulino García Macharán, que nos acompañó en el tren. Llegamos a Rentería el 25 de abril, donde nos esperaban en la estación la banda de música del pueblo, la corporación y muchos vecinos de la villa. Nos llevaron a hombros desde la estación de los Caminos de Hierro del norte de España. Por eso a esta estación la gente mayor la sigue llamando del norte. Desde 1944 dicha estación, que era de una compañía inglesa, pasó a denominarse Renfe, y a hombros pasaron por casas nuevas, escuchándose vivas a Pablo al pasar frente a su casa y su familia en el balcón, e hicieron una parada para tomar algo en el Café Bar Cantábrico, hoy Ciclo Siñaki, justo antes de llegar al puente de Aurrera del río Yarzun, y por la Alameda entraron en el ayuntamiento y después al Círculo Liberal. Actualmente está el Juzgado de Paz después del derribo del Círculo Liberal y hacer otra construcción y cambiar también el nombre de su calle de Ferial a Sempelar el 8 del 12 de 1969, centenario del fallecimiento de Sempelas, precisamente. En abril hizo 81 años del regreso a casa de Pablo. Por aquellas fechas era rara la casa que no tenía las fotos de los dos capitanes fusilados, Fermín Galán y Ángel García, con la bandera republicana al fondo. En Rentería, la Avenida de los Mártires de la Libertad conmemora esta gesta y tras la proclamación de la Segunda República se la puso este nombre en 1932 a petición de un pasaitarra en la Casa del Pueblo, que estaba de jefe de estación del Topo. Se solicitara al ayuntamiento, aunque fue quitada por otro motivo en 1936. Volvió a recuperarse otra vez tras la vuelta a las votaciones municipales en 1979. Antes se la denominaba Avenida de la Estación. Pablo García García nació en San Asensio, Logroño, el 18 de noviembre de 1908. Al ser hijo de ferroviario, recorrió varias provincias instalándose en Rentería en 1924. Su padre era factor del norte y Pablo trabajó en Galletas Olivet hasta 1928, año en el que ingresa como meritorio en el norte, luego la mili en Jaca, después volvió a ingresar en el norte como factor auxiliar. Fue nombrado fijo en 1934 y destinado a Cartagena, después anduvo por Irún y Zumárraga, población donde le sorprendió la guerra civil. Durante la guerra recorre todo el norte, pasa a Francia y luego a Barcelona. En 1937, al regresar al frente de Santoña, cae prisionero y estuvo encarcelado durante 2 meses y 14 días. Al regresar a Rentería, es admitido en el norte como factor de Zumárraga. En 1940 es destinado a Pasajes y después, y desde 1976, estuvo jubilado hasta su fallecimiento. Recordó todo esto sin arrepentirse de nada, lamentando que la República no tuviera una mayor continuidad. Sus distracciones fueron los recuerdos y la dedicación de una huerta que inició su padre después de jubilarse junto a la estación de Lezo Rentería. Finalizamos recordando que Rentería sufrió en 1933 dos riadas, las mayores que ha sufrido, con 3 metros de altura del agua por sus calles. La primera fue el 16 de junio y la segunda el 12 de octubre, que provocó serias pérdidas en su variada industria, acudiendo todo el gobierno de la República a la villa, cuyo presidente, Alcalá Zamora, visitó a un conocido de juventud que vivía en el segundo piso de la calle Santa María, edificio hoy adaptado al ayuntamiento, lo que hizo que en la plaza se juntara mucho público, saliendo dicho presidente a saludar al balcón. Hubo proyectos para solucionar las riadas que se realizaron finalizándolas el alcalde La Paza. Razón tenía Pablo lamentando que no tuviese una mayor continuidad. Pues nada más.